bienvenido a la persona en nuestro turno. Somos la mayoría de nosotros vecinos de aquí, nos sentimos muy orgullosos de poder hoy día compartir a un artista que por razones ajenas a su voluntad ha tenido que vivir gran parte de su vida en Francia, pero que nunca se ha apartado de nuestra cultura y siempre ha estado produciendo y creando y investigando el folclore y la música y las raíces aymara. Conocimos a Osvaldo Torres cuando era un niño, cuando recién empezaba el grupo Yapo, fue parte del fundador de Yapo, y lo conocimos, ¿te acuerdas de ese grupo Chascones? Así que la gente un poco lo rechazaba porque usaban esas vestimentas tan extrañas, que no eran chilenas, eran bolivianas, como que fuera un pecado eso. Y él, de ahí nos conocimos y hicimos gran amistad. Y después no nos hemos visto nunca más. Yo, a través de los discos, porque, bueno, a través de mi trabajo, que tengo un programa de radio en La Usacha, y ahí he hecho varios programas dedicados a Osvaldo Torres. Entonces, ahora vine como público, pero me pidieron que lo presentara, y para mí es realmente un privilegio. Les pido un gran aplauso para recibir a Osvaldo Torres. El canto de cantores que vivieron de cerca, muy de cerca, la odisea del canto, la odisea del canto nuevo, esa hermosa palabra que nació a partir de un grupo que existió en un momento pero que duró muy poco y que finalmente Ricardo García, con esa inteligencia que lo caracterizó en el dominio de la canción popular, la tomó, la acunó, le dio forma y creó esto que no tuvo ninguna organicidad, ninguna instancia de reagrupamiento y que fue el canto nuevo a partir de los años 76, objetivamente, hasta, yo diría, los años 81-82. Esta canción, que al principio era una canción temerosa, una canción angustiada, una canción nostálgica también, poquito a poquito fue tomando un cuerpo que tenía mucha luz en su interior. Se podría decir desde la distancia de los años que esa luz era fácil tenerla porque vivíamos en una tal oscuridad que cualquier ilusión, no sé cómo se dice en español, luciérnaga, cualquier luciérnaga habría podido iluminar. Entonces, ese sueño lo voy a hacer realidad con ustedes aquí presentes y con todos mis amigos que respondieron positivamente a este encuentro. Este encuentro está fortalecido por una sola palabra, una palabra enorme que muchas veces sobre todo los hombres, genéricamente hablando, nos cuesta pronunciar amor. Amor por mis compañeros que compartieron esos días, esos años. Amor por la continuidad de un canto que Víctor Jara definió tan perfectamente en ese concierto simbólico que hizo en la Casa de las Américas en Cuba y que habló de qué pensaba él que era el canto popular. Los que más tarde, sin utilizar los términos políticos de aquella época, tomamos ese camino, hemos siempre querido, hemos deseado llevar esa canción con ese cuerpo poético heredado de Violeta Parra, de Víctor Jara y de otro hombre que aún está con nosotros y estará muchos años, Patricio Mann. Para mí esas tres personas son el cuerpo de mi inspiración. Entonces, el Manifiesto 2. Thank you. los deseos de Jorge Eduardo Galeano. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá tengamos el coraje de estar solos, la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano, ni un diente fuera de la boca. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia, nuestro sentido común. Ojalá podamos ser desobedientes, porque de nada sirve un diente fuera de la mano, ni un dedo fuera de la mano. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Hay mucho que hacer por la vida, todo no está perdido aún. Hay mucho que hacer por la vida, todo no está perdido aún. Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido llamadas locas las madres de la plaza, por cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo que la condición humana vale la pena porque hemos sido mal hechos, pero aún no estamos terminados. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Hay mucho que hacer por la vida, todo no está perdido aún. Hay mucho que hacer por la vida, todo no está perdido aún. Estamos viviendo momentos increíbles aquí, ¿eh? Pero estos momentos son procesos de la historia que se repiten. Nosotros, los artistas, los creadores, que de alguna manera hemos participado en esto que otros llaman, que hoy día se llama el movimiento social, estamos siempre volviendo como a la cuna, al principio, al origen. Y nosotros los chilenos Para volver realmente a nuestros orígenes, tendríamos que pensar más profundamente en nuestros hermanos mapuche. Pero pensar de otra manera, no como pensábamos hace 40 años atrás, donde los considerábamos integrados a un movimiento social, obrero y campesino. ¿Por qué? Porque el drama que tenemos frente al pueblo mapuche es justamente algo muy concreto. Nosotros, que somos más occidentales que ellos, no hemos comprendido nunca su visión de mundo. Y ahí es donde radica el problema. ¿Y cómo podría entender su visión de mundo un tipo como Piñera, por ejemplo? Jamás en la vida. Jamás. Pero hay que mirar sin idealizar, sin mistificar los pueblos originarios. La mistificación del pueblo originario es una cosa peor que el racismo. Bandera. en fortalezas. Creó la frontera, la frontera. Ay, ay, ay. Ha pasado el tiempo, el sol colibrí. Somos diferentes, dos gotas al fin. Tú me das el mundo, Kuldrum, de vuelo. Eres el humano del sur más austral, una anciana mezcla de la humanidad que fundó el sentido de comunidad. Toma nuestra voz en esta canción, y si quieres más, nuestro corazón en tu lucha. Plantó en el bosque azules banderas y en fortalezas creó la frontera. Plantó en el bosque azules banderas y en fortalezas creó la frontera, creó la frontera. Ay, ay, terminar en el mar de los chumbungos, pero huérfano de ancestro, el chumbeque me dio todo, y ese todo que es Iquique, te lo ofrezco con amor para ti. Tú lo sientes, tú lo sabes, que sin ti soy espejismo, un fantasma del desierto que navega en sus tormentos, y que todas mis traiciones son puñales en mi vida. Ay de mí, corazón, que seré yo sin tu amor. Ay de mí, corazón, que seré yo sin tu amor. Nosotros por Villapo estábamos tocando aquí, etcétera, y bueno, volvimos a Antofagasta después de haber hecho un periodo de restaurantes y bares tocando tangos y el alma llanera, el quena y cosas así, para poder sobrevivir con dos guitarras que nos quedaron y una quena que logramos salvar, porque todos los instrumentos fueron quemados frente al local de la discoteca del cantante popular Picado. Entonces nosotros regresamos a Antofagasta con Villapu y poquito a poquito nos fuimos integrando al conjunto folclórico de la Universidad del Norte. Ahí vivimos, quizás mis compañeros de Villapu estarán de acuerdo, pero vivimos años muy felices hasta el 76, momento en que fui detenido. Y después que salí, bueno, ¡rum!, pasaje a Santiago, ¿no?, porque está demasiado chico. Y llegando aquí, me encontré con alguien que yo conocía de hace años atrás, alguien que me ayudó a formarme tanto que cantor, que me aconsejó, que me guió, y que sobre todo me dio toda su confianza. Y me enseñó lo que él ya había aprendido de manera autodidacta, porque esto de la canción popular se aprende así, y se ha aprendido siempre así. Entonces, esa persona, con un coraje inusitado, increíble, maravilloso en aquella época, en el fondo de un restaurante de la calle San Diego, fundó la Peña Doña Javier. Ahí, en la fundación de ese lugar, comenzaron estos cantos de los que yo le hablaba al principio, que tomaban coraje. Esta persona no solo me acunó a mí, acunó a todos los que en un momento determinado necesitaban una estrada para expresarse. Y esa persona que yo quiero, como quiero a mi hermano, esa persona es justamente Nano Acevedo. Hay una luz. luz. Tírala toda, porque como estamos viejos y medio ciegos. Jamás podemos. Una silla, necesitas dos sillas. Aquí tú estás aquí, yo creo. Sí, tú estás ahí. Trata de no pisarme la cola. Cuidado, pásalo por allá. Por allá. Ahí, por aquí. Ya. Buenas noches. Agradezco a mi hermano tanta generosidad. Pero él es el maestro. Y en la consecución de la belleza era actuaron mucha gente y muchas voces tan diversas hoy día por muchas partes del mundo. Vamos a cantar un tema de Osvaldo Torres, con Osvaldo Torres y Roberto Cortés, Víctor Padilla, Rodolfo Vivaña, por nada de la confianza, un tema que él nos envió de París. Bueno, esta es una canción de los años 80, hecha en homenaje a los combatientes de ese tiempo. Pero como no se podía decir las cosas con todas las letras, y lo sabe Floppy, Eduardo Yañez, Hugo Morán, a todos los colegas, había que decirlo de alguna manera, ¿no? Decir sin decir, tal vez. Y aquí va entonces Ardo en el clandestino. Cuando toques nada, la puerta ebria, las dos ventanas, el cielo presto, todos los puertos y las guirnaldas de mi trenzada, hasta con cuerdas fieras, los 100 retratos y la diadema, mi mano ardida, tu voz entera, las quemaduras de mi guerrera. Ardo en el clandestino, en el pan y el vino de los humildes. Soy la furtiva sombra, mitad alondra, mitad acero, con la que tendrá vida, con la que vivo, con la que muero. Ardo en el clandestino, en el pan y el vino de nuestro suelo. No digas nada, que nadie lea en tu mirada ese cuaderno de 100 batallas que hoy escribimos sangrando patrias. Piensa que ya la noche nos va dejando, la gana alerta, el sol a cuestas, que se avecina, que podré amarte, mi camarada. Ardo en el clandestino, en el pan y el lino de los humildes. Soy la furtiva sombra, mitad alondra, mitad acero, con la que tendrás vida, con la que vivo, con la que muero. Ardo en el clandestino, en el pan y el lino de nuestro pueblo. Aguacero solo, tu seno ancho, tu triste lodo, mi bofetada, mi amable encono, mi azote dulce, mi llama y todo. Yo me pierdo entre miles, sorteando guardias, acuso el crimen, con la sustancia, el riesgo en flores, sudor nocturno, gatillo entonces. Ardo en el clandestino, en el pan y el vino de los humildes. Soy la furtiva sombra, mitad alondra, mitad acero, con la que tendrás vida, con la que vivo, con la que muero. Ardo en el clandestino, en el pan y el vino de nuestro pueblo. El clandestino, en el pan y el vino de los humildes. La verdad que yo, gracias al gentil auspicio de la Concertación y también de este gobierno, yo por lo menos lo cantaba hace como 15 años, así que van a entender los nervios y todas las cosas, como volver a nacer a los 65 años. No, sí, a los 65. Y con la décima parte de la voz, porque cuando después de los 60 años uno lo viene en todas, en fila, ¿no? La artrosis, los nódulos, no funciona nada. No siga pasando. Nosotros partimos ahora a las 2:30, así que hasta luego. ¿verdad? Nos vamos a Coronel, nos invitaron, y voy a poder pisar ese escenario que pisé el año 70. Pisé. Al cual me subí el 71, junto con esos maestros memorables que ya no van a ver nunca maestros como ellos. Yo era un muchacho como Víctor Padilla, no, soy viejo, ¿no? Y fui con Héctor Pavés, Rolando Larcón, René Largo Farías, Piojo Salinas, fuimos a cantar. Todos fallecidos en el mundo. Cantamos en el sindicato Schwager, de Coronel. Y vamos porque se conmemoran 28 años de la inmolación de Sebastián Acevedo. Yo, el año 83, fue la inmolación, el año 83, yo escribí este tema, Requiem en Sol a Sebastián Acevedo. Tampoco piedra jamás sepultar una sola herida, atreverse a rozar tu pelo, alcanzar en vuelo tu duelo, de cenizas enamoradas. Sebastián. Cuando libertades nos suenan y ardan pabellones, entonces buscarán celosos tu nombre, que se llama amor y desvelo, fuego que vencieron las sombras cuando te vestías de acero. Sebastián. Cárceles mordieron tus hijos, que es el pan de los perseguidos. Cuando huye el lobo del vino en el labio de los tiranos, con el fuego amante y humano, abriste muriendo sus rejas, Sebastián. Morderá el polvo el cuchillo, caerán los perros temblando, huirá el hambre y el miedo, con la rebelión de tu pueblo. Padre de los padres te llaman, en las calles 10,000 muras. Sebastián, requiem en sol a Sebastián. Amén. Comprensión. voy a finalizar con un tema. La vida avanza así. Como es arriba, es abajo. Cosas. Pero yo escribí un tema en el año 86 con una niña jovencita de la Peña Javier que tenía a su papá en Canadá y ella quería conocer sus raíces. Estaba la dictadura muy fuerte. Nosotros, digo nosotros, porque yo pertenecía a la Asamblea de la Civilidad como consejero, votamos el paro el 2-3 de julio o por ahí, en que nos metieron preso. Pero yo escribí en ese tiempo esta canción que le puse a Marcord, pero en verdad se llama Los Estudiantes, y está más vigente que nunca. Y vamos a pedir, por favor, de todos ustedes, un tremendo coro para solidarizar con este potente movimiento que no se va a terminar nunca hasta que consigan los propósitos por los cuales han sido creados. Los Estudiantes, entonces. Maestro. La boina gris, la chompa multicolor, se pasea por los prados con los cuadernos atados. Una cita en el mercado a las seis. Nadie sabe qué pintó las murallas y el andén que anduvo de puerta en puerta, recogiendo las encuestas donde el mundo puso en rojo libertad y en azul. Los estudiantes, no hay nadie que les diga cómo es la cuestión. Son siluetas, llamaradas, son el puño y la guitarra, son la nueva sociedad. Es quizá el niño aquel de las gafas y el vestón, mimeografiando palomas, estrenando barricadas con la miel entusiasmada de su ley, de su ley. Nadie sabe qué estudió, noches largas en abril, y la historia está en sus manos, en las calles más temprano, y su norte proletario es el vencer. ¡Vamos! El amor en el desnudo de spam y en las cartas tras el beso la palabra venceremos, un membrete del exilio, saludos de papá. Nada de gorriones arde en medio de la plaza, quien tejió el pasamontañas, pasa vida, pasa muerte, quien estudia sin zapatos y sin desayuno. Guainos, taquirales, guachayas, cholitas, pasacalles. A los 3 días ya había despertado borracha la paloma, angustiada. Se miraba la pata y de tanto andar bailando coqueta en los carnavales, ese mensaje de amor tan querido en su pata ya no estaba. Palomita guía, noche voló, voló y mató, mató y voló. Mató un cholo de amor, porque el mensaje no llevó. Palomita guía, noche voló, voló y mató, mató y voló. No llevó, porque el mensaje no llevó. Una cosa muy especial. Todos los que estábamos aquí desde el 73 mismo hasta un momento determinado en que algunos, no todos, por las razones que nosotros sabemos, se decidieron venir a Chile. Y una de esas llegadas extraordinarias que nunca he tenido la oportunidad de decírselo y que hoy día se lo voy a decir delante de ustedes, es la llegada de esta mujer que voy a presentar. Es algo muy especial para mí por muchas razones que son personales, pero hay algo que siempre me llamó la atención, es la calidad de su poética, por una parte. En segundo lugar, ella llegó con una guitarra nueva, no nueva de fabricación, sino de construcción armónica, que a mí me fascinó desde el primer momento en que la vi. La vi por primera vez en la parroquia universitaria y después, por esas cosas de la vida, Eliyahu estaba presentando una obra que se llamaba El grito de la raza en aquella época, porque contrariamente a lo que se pueda pensar, los Iyabus fueron parte muy importante también del canto nuevo. Como somos viejos, a veces piensa la gente que el canto nuevo era puro jóvenes. Pero en realidad no, en realidad no. Entonces, esta mujer llegó y cantó en uno de los conciertos que nosotros estábamos. Yo estaba como público porque no tocaba ya con los Iyabus. Y pude escuchar su concierto completo y me fascinó. Después establecimos una relación de amistad gracias a mi mujer, que es de origen francés, y que era amiga de ella. Ella nos prestó una casita que tenía, fantástica, donde nosotros hicimos los primeros encuentros sublimes. Y bueno, y todo se fue trenzando, pero yo nunca había tenido la oportunidad de decirle lo que acabo de decir hoy día, todo lo que me fascinó de su creación. Por favor, reciban con un gran aplauso a Tita Parra. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Platita y yo? Y Jorge, esencial. Vamos a cantar una historia de una mujer. Yo la voy a cantar en aymara y ustedes después van a comprender todo porque Tita la va a cantar en español. Y es la historia de una mujer que quiere casarse. Y en aquellos tiempos pensaba que yo era un yatiri. Un yatiri, ustedes saben lo que es, una especie de de Señor, que conoce todo, que sabe todo y que puede leer las hojas de coca. Yo no lo era. Y ella me envió un papelito, una cartita, a años más tarde. Y de esa cartita yo hice esta canción en la aymara. En español. Hola. Hola. Hola. Hola. Pina cana, jacahuiza y zarantas y gua, punta gua taiga, aguita gua aujija, a la pacha guara guara jamau, uñata ya, y tú, aguichita María, aguichito Pedro. Ni jaquilla si saúña tiña ni gua huichita María achachila Pedro piña pirita ustatan guaguanaca huichita María achachila Pedro ay. Amargura o alegría. arco iris, luces y sombras en un lienzo intocable. Nadie sabe del comienzo ni el final. Voy a soñar con la tierra. En vez de cemento, flores, en vez de murallas, sol, en vez de edificios, voy. Y en la playa, la vía lacra se pasea sin luz de neón. Niños juegan con la lluvia y el lucero. La brisa fresca y la tierra. No puedo cambiar el mundo, antes él me cambia. Peregrinando callejones voy pagando, como el loco del calor. Torres, que ha venido desde tan lejos a compartir con todos nosotros. Quiero pedirle un gran aplauso a él y reiterar las gracias por formar parte de este lindo encuentro, de este, poder compartir esta música con amigos que de repente acá mismo en Chile no nos vemos nunca. Y también agradecerles poder cantar un poquito de mi música con esa canción que acabo de cantar que se llama La Tierra. Y bueno, el aplauso para Osvaldo. Otra canción de este grupo de canciones nuevas que se llama Olas de Luz. De poesía y canción tengo sed, agua de amar y de magia beber, de blancas noches de vida saciar, de luz en olas de estrellas bañarme. Tengo sed del lago y la montaña, de su nevado poema escondido, la luna en las alturas perdidas, sus versos me los murmuré al oído. hastío, un volcán encendiendo. Y atardeciendo volverme a rebol, girando al viento como en espiral. Cuando las nubes me lleven al sol, girando voy en mi danza abismal. Cualquier país fiel, en la noche azul de un amor feliz, se quedó dormido entre los ponchos de sus abuelos y soñando mitos de otros pueblos. Pequeño amor de cualquier país cruel, a hay un ángel diablo en la procesión que te va arrastrando hasta los infiernos de los olvidos y perdiendo el alma se pierde todo ahí y renace. Hay que renacer desde los escombros, beber todo el polen en la raíz, porque un muro viejo, invisible y cruel en las cabezas no nos deja ver donde sale el sol para amanecer. Hay que renacer desde la derrota, que es un epitafio sobre la piel. Ven a la montaña y sube a la altura de tus antaños, bebe de su luz, ama su calor, pequeño amor. Pero que también hizo otras cosas muy interesantes. Es el autor de varias canciones que el exilio cantó. Y yo tuve la oportunidad de descubrir esas creaciones de este hombre gracias a la relación que tengo con mis amigos del Tlepayún. Pero yo ya en el periodo 78-80, yo ya había aprendido también de su arte y de su manera de escribir. Y en las múltiples oportunidades que tuvimos, donde compartimos escenario, siempre lo hicimos. Con el Eduardo, siempre lo hicimos. Continuaremos queriendo. Tanto en la creación como en esas ganas de querer hacer luz siempre. Eduardo Yáñez. Gracias a mi hermano Osvaldo Torres por haberme invitado. La primera canción me la toco cada vez que actúo. Soy tan inseguro. Pues se me pasa, sí. La primera canción que quiero mostrarles que constituye el 50% de mi recital. Es un poema de Nicanor Parra. Este poema lo musicalizó el gitano Rodríguez. Pero un día yo tomé el poema, lo leí, era larguísimo, y me di cuenta que el gitano había tomado como el 32% del poema. Y el resto estaba virgen. Ah, dije, no, está virgen. Yo voy ahí entonces. Entonces, tomando igual un par de frases de él, o sea, de él, que tomó él, dije yo, es tan o más hermoso que lo que utilizó el gitano, así que yo voy a hacer una nueva canción que se llame, nos puede llamarse Defensa de Greta Parra, así que le puse Aunque recorra campos y ciudades, correspondiente al poema de Nicanor Parra, Defensa de Violeta Parra. ¿Comprendieron, supongo? Ahí va. Chileno, no siempre nos juntamos, pocas veces nos juntamos. Y entonces aquí uno sabe qué pasa con él, qué pasa con ella, que está un poquito más viejo, que está un poquito más joven. Que ¿por qué engordaste tanto, compadre? ¿Y tú por qué estás tan flaquita y todas esas cosas? Una familia artística chilena tendrá que irse reencontrando como nos hemos ido reencontrando en algunas cosas como chileno. Bueno, así es la cosa, Juan. Yo creo que el asunto es como desencontrarse y después volverse a encontrar y llorar todos juntos, abrazaditos y comerse un rico aceite. La próxima y última canción está dedicada a un amigo mío que yo conocí, que ustedes, yo creo que han escuchado todas sus canciones. Este hombre nos dejó hace bastante tiempo atrás y hace un par de años su cuerpo fue exhumado. El parte médico habló de 44 impactos de bala en su cuerpo. Le hicimos un funeral como se lo merecía. Miles de personas lo fuimos a dejar al cementerio, a pesar de que ya se había ido en 1973. Y a propósito de estos 44 impactos, yo le hice esta canción que se llama 44 balazos. Gente, no digo que fuera un santo, un chileno. canciones, cantaba lo que sufría, lo que le venía en gana, lo que le daba alegría. El hombre sigue cantando con su guitarra del brazo, y no fueron suficientes, y no fueron suficientes, y es que no fueron, y es que no fueron, y no fueron suficientes. 44 balazos. De que hoy en día, gracias a una multitud de jóvenes que cantan y que tocan, hay una resurrección de vida. Y que eso es una maleta de esperanza enorme. Y para un nostálgico como yo, desde allá tan lejos, escuchar a estos jóvenes muchas veces me quitan las ganas de partir, y es por eso que los invité. ¿Dónde está Luz Bejarano? Aquí entramos en otro universo. En un disco que yo hice ya hace bastante tiempo, que se llamaba Fósil, yo había compuesto una canción que habla de la memoria, del libro, porque yo pienso que nuestra generación, la mía, lo único que nos queda por ahora es el deber de memoria, la misma manera que lo asumieron los aymaras, los mapuches, de la misma manera que lo asumen la gente de la isla de Pascua, lo que nosotros conocemos como los pueblos originales, y también como lo conserva y lo cultiva África o otros países que han vivido dramas como el nuestro. Entonces el deber de memoria pasa también por la poética del recordatorio y por la nuance, el matiz de cómo hacer las cosas. Entonces vamos a hacer juntos el libro antiguo. gracias. Siempre ha sido un honor desde el año, creo que fue el 2001, que nos conocimos con Osvaldo acá en Chile, y después viajando también por Europa tuvimos la oportunidad de acompañarnos en distintos conciertos. Vamos a hacer un par de temas desde Bejara. Uno realmente que es del proyecto de Raíz Folclórica que hacemos, y otro es una letra de Osvaldo Torres que nos regaló en ese viaje de París y que nosotros musicalizamos y que vamos a presentar ahora para terminar esta presentación. Esta es la voz nueva cantante, por si acaso, le digo por aquí. Por si acaso también. Oye, entonces el otro tema que tenemos preparado es justamente una letra de Osvaldo Torres que nos pasó el 2004 cuando andamos por allá en París, y se llama Madre Padre. Nosotros, nuestro estilo, asumiendo un poco que somos la tercera generación, hemos seguido siendo el proyecto de música de raíz folclórica, música latinoamericana, pero hemos armado este formato para llegar a nuevas audiencias, para sonar fuerte a veces. Y entonces, siempre el contexto de la música latinoamericana, así que el arreglo de este tema es un buen, ¿no? Se llama Madre Padre, la letra de Osvaldo Torres, la música de Bejarano. Se arrastrará. lobo que gime. Algo susurrado, algo palpita. Madre mía, volver al vientre quisiera. Perdido esta guerra que me parte en dos mitades, la memoria me la escritura de los libros, armonías contagiosas que en el fondo de los siglos se destruyen y se crean y no borren de razón. Madre mía, madre mía. También viví con un hombre bien particular y singular, como debe ser, viví algo bien especial, es decir, me permití muchas veces de sentarme a escuchar. En aquella época existía esa virtud del público que nos seguía, que estaba ávido de entender cosas y metáforas que nos permitieran afirmar la esperanza que construía. sufríamos a través de lo que hacíamos contra la dictadura. Y este hombre tenía la particularidad también de una poética distinta, una forma de trabajar sus armonías extremadamente novedosas en la época y hoy día también, porque tuve la oportunidad de escucharlo nuevamente hace 2 años en París, y tampoco nunca había tenido la oportunidad de decirle cuánto yo lo quiero a él por todo lo que hizo en ese tiempo, en ese momento de la historia de Chile, y por todo lo que nos ha permitido aprender a través de su arte, que es el canto popular, como yo lo llamo. Este hombre no toca mucho. Nunca he sabido por qué. Yo sé por qué, en grandes líneas, pero toca poco. Pero cuando toca, toca magnífico. Y este gran amigo es Hugo Moraga. Primero que nada, un agradecimiento para Osvaldo por esta convocatoria y un agradecimiento a ustedes por haber respondido a este llamado. Esta canción que voy a hacer ahora es una canción que surgió de la lectura de un trabajo y de las ideas de un pueblo en Chiapas, donde se considera que el ser humano tiene muchas almas y al fondo de todas esas almas hay un avecito. Esa ave, el ave del corazón, a veces se escapa y bueno, se producen cosas, ¿no? Así que yo hice esta canción para recordar que tenemos esa avecita que cuidar y que nos lleva por los caminos de la emoción. No sé por dónde andar más. qué rumbo lleva su vuelo. Dice el vacío aquí atrás que ya no volveré a verlo. Se quede vida donde sea que esté, soy pasado. Mala memoria de más y el avecita tan temprano que se va. Que pronto llega el final, mientras palpitan los dedos. ¿Cuánto dura un corazón con un pedazo de menos? Hace años conocí a un niño mapuche. Fue un niño que tuvo una vida breve y nació con una enfermedad, una malformación que le auguró una salida breve, pero durante su vida hizo un viaje de Villarrica a Temuco, de Temuco a Santiago, y aquí se le trató de ayudar, pero la medicina no podía más y falleció, probablemente por allá por donde él nació. Ya nadie se acuerda, pero yo me acuerdo, y escribí esta canción porque su vida, así como breve, también fue intensa, como todos los viajes. Por eso este tema se llama El Viajero, dedicado a Alberto Ñanco. Se gasta la vida en su corto viaje y sin siquiera soñar. Este breve viajero no descansa nunca. Con toda la historia en su saco a la espalda y sin siquiera mirar. La sangre que lleva ya lo sabe todo. Preparado para ti en tu casa. qué pena que no fuera suficiente. Qué pena que no fuera suficiente. Qué pena que no fuera suficiente. Nunca se vio su nombre en los muros ni se le pudo escuchar otra cosa que no fuera ese llanto seco. ¿Cómo ha pasado tan rápido todo y en tanta soledad? Envejecimos tanto y en tan corto tiempo. Tu triste destino se olvida de tu nacimiento y cubre de tierra tu carne sin pensamiento. Nada que no haya sido una guerra perdida. Todo lo que tuvimos para ti era un sueño. Qué pena que no fuera suficiente. Qué pena que no fuera suficiente. Qué pena que no fuera suficiente. Tiene un aire del norte, está dedicada a un hombre, un amigo atacameño, un gran señor en realidad, con el que estamos, tengo una cosa muy personal, muy especial, un lazo. Y yo pensando, cuando él murió, pensé que el morir es un tránsito, algo así como un rito de pasaje, como cambiar de la infancia a la adolescencia, en fin. Y tengo ahí, por aquí cerca, un tío que está en ese trance, y yo me imaginé este ámbito entre acá y allá, como, digamos, donde uno seguramente va a estar un poco perplejo, pero tal vez con el ánimo de nuestro, para que se tranquilice y pueda seguir su camino. Este tema se llama Limbo. Thank you. parecido que deja la infancia atrás, pasa el alma del difunto hacia el más allá. Así como el hombre piensa y lucha para el vivir, lucha y recuerda el alma para no partir. Ya se queda saboreando esos labios que besó, ya el amor que declarar la que fue su voz. Todo lo que tuvo un día ya lo tiene que dejar, sigue el sueño sin medida y sin despertar, y sin despertar. Si nos quedamos llorando, el ánima llora también. Si le pedimos consuelo, no hallará qué hacer. Como en toda despedida, mejor que le vaya bien. No es tan fácil la partida para no volver. Se le queda el alma aleteando por los pasos de la niñez, es un ave que se siente, pero no se ve. Luego de vagar su tiempo, a la misma gloria se fue, cual suspiro de la historia apagándose, apagándose. El silencio del pasillo atrás, ¿ya? El momento que viene es bien particular, porque esto de que cantar no es un azar. Hace ya bastante tiempo que vengo contando la misma historia, ustedes quizás no la han escuchado, pero es de cómo y el por qué, cómo llegar al canto. Tuvimos dos experiencias con Iyapu muy fuertes en relación a la unión que tuvimos con la nueva canción chilena. La primera fue con Patricio Mann. Nosotros en esa época imitábamos a los dos grupos emblemáticos de Chile. Y ganamos ese festival del millón de toneladas en una oficina salitrera en el norte de Chile que se llama María Elena. ¿Y cuál fue la gran sorpresa nuestra? Encontrar que el director de la radio perdida en el desierto de Atacama era Patricio Mans. Patricio Mans, con su estoica imagen, nos felicitó, nos invitó a tomar un vino al interior de una piscina vacía, porque no había agua. Nos sentamos ahí y muy diplomáticamente empezamos a hablar de los iris y de miles de la canción. Nosotros éramos bastante jóvenes, así que no hablábamos mucho. Y en una conversación extremadamente seria, de pronto Patricio Magno dice, oye, ¿usted por qué está mirando a esos huevos de Santiago? Usted vive en esta tierra llena de historia, en esta tierra que nos liga la historia anterior a los españoles, la historia de los pueblos aborígenes, ¿por qué no cambia? Eso fue como si me hubieras metido un ají en alguna parte. Y a partir de eso, yo ya en el año, dos años antes, a partir del año 69, a fines del año verano 69, había hecho mi primer viaje a Inquina y ya había tenido la situación de estar maravillado con esa cultura que estaba tan cerca mía y que no entendía. Entonces, a partir de ese momento comenzó la creación. Pero digo todo esto porque empezamos imitándolos y más tarde dimos nuestro salto para liberarnos de la imitación y saltar a la creación. Y ellos son muy importantes que estén aquí porque ellos son como los forjadores de esta idea de la canción popular chilena, que era tan diferente a lo que existía en ese momento en el país, que después la maduraron y la llevaron. Hoy día no están todos, porque hay otros que están en París, otros que están enfermos, pero igual vinieron Eduardo Carrasco, Ismael Odó y Ricardo Venegas, los mínimos quilapayunes, que van a cantar para ustedes una canción y después haremos una canción junto nosotros cuatro, más el Jorge y más el percusionista. Quilapayún, los forjadores de toda esta idea. Bueno, todos saben que quilapayún quiere decir tres barbas, pero no quiere decir que seamos solo tres. Esta noche estamos tres, pero... Y vamos a tratar de hacer algo un poquito, tal vez improvisado, pero una canción que seguramente todos ustedes conocen, tratando de que no se echen de menos los que aquí no están. ¿Tení voz? Sí, no, sí, sí. Eduardo, ahí. ¿Aló? Sí, parece. También. ¿Se escucha todo? Sí, uno, dos, sí. ¿Aló? Sí, este sí. ¿Alguien tiene un cejillo? A ver, voy. Viene caminando. Es a la antigua, así con un lapicito, un lapific. ¿En serio viene uno? Ahí viene el cejillo. El cejillo ya. Eduardo Yáñez y su cejillo. Thank you. Fue valor eterno. Maestro Mantera y un par de besos. Bueno, queremos presentar un joven que está recién empezando esto de la música con ustedes, Osvaldo Torres. Sí, pero hay una silla siempre. Acá hay una. Tenés que enchufarlo. ¿Sí? No, así. nosotros somos los más viejos. La memoria de otro tiempo, el espíritu de la palabra. Nosotros venimos caminando a través de los siglos y aquí estamos, naciendo y renaciendo. Nosotros aquí estamos y nosotros somos el espíritu de la palabra. Pasarán las lunas, muchas lunas y muchos soles, y nosotros aquí estamos, nosotros somos el espíritu de la palabra. Sólidas que vienen del sur. De Chile. Una mujer que también tiene una poética bella, donde se siente que hay un trabajo detrás de esa poética, una musicalidad de tonadas, cuecas y otros menesteres del sur de Chile, que son magníficos también. Y, como siempre, yo olvidé el texto de la letra. Mira, ¿dónde está? Bueno, esperando que la encuentre. No, no está. Vamos a ver qué es lo que hace el señor Alzheimer con mi cabeza. Entonces, voy a invitar a una de esas mujeres que he descubierto, jóvenes que están aquí, a Basti Michel. Una tonada chiflada, una tonada chiflada. Entre dos torres que caen, un gobierno. infierno asesinado. Di mi amor sincero, si tú ves la diferencia entre un niño palestino o un niño de Chicago. Los grandes niños mueren. Los caballos blancos traen luces. Los caballos negros mueren. Los caballos blancos traen luces. Será luz misteriosa que gracias. Ya, les voy a repetir mi nombre, Basti Michel, oriunda de Traiguén. Bueno, al llegar a Santiago, empecé a escuchar más música del norte. Yeah. Aquí estoy. Las letras. Lo fui a buscar. Tiritando el ponguito estiró las manos y el patrón le dijo: con esas manos, runa salvaje, solo sirves para trapear la cocina. Las cocineras, choras mestizas, apenas vieron al ponguito dijeron: huérfano de huérfanos ha de ser, de la luna debe ser el frío de sus ojos, el corazón pura tristeza. Los días del ponguito pasaban y pasaban. Cuando llegaba la hora del Ave María y el patrón solía reunir a toda la pongada para rezar, este solía humillar al pongo y le decía: a ver, pongo, hoy día eres una bizcacha. Vizcacha eres, párate como tal. Y como si la madre del ponguito hubiera cunado en su vientre la figura modelante de la vizcachita, se arrodillaba, subía las manitos y las orejitas y humillado se arrastraba por el suelo. Cuando el patrón se cansaba le decía: vete, pancita, vete. Y así, entre la risa de sus demás iguales, salía triste rumbo del páramo. Pero un día, a la hora del Ave María, cuando el patrón había reunido toda la servidumbre para rezar, este hombrecito que nunca había hablado, que siempre había dicho: sí, tata, sí, sí, patroncito, y nada más, este hombrecito habló y dijo: tatacito, patroncito, fíjate que he tenido un sueño que te he querido contar. ¿Un sueño?, le dijo el patrón. ¿Acaso los siervos de la tierra sueñan? Guaila Pamushka, hijo del viento, Contame pues qué soñaba. Soñé que los dos nos habíamos morido y así bien muertitos habíamos llegado al alero del Tata Dios. Desnuditos los dos, compre. Nuestro gran Padre Dios nos quedó mirando hondo, profundo, con esos ojos que todo lo alcanza, juntando el día con la noche y la luna con las estrellas. Mirándote a ti, dijo, que de todos los ángeles venga el más hermoso, el más fuerte, el de más valer, y que traiga una copa de oro llena de miel. Tatacito, patroncito, de inmediato apareció el angelito con su copita de miel y te miraron completito de pies a cabeza. Parecías un lucero brillando en el cielo. Así no has de ser, le dijo el patrón. Para mí siempre me sirve lo mejor. Continúa, todo termina ahí. Así, después nuestro gran Padre Dios me quedó mirando a mí hondo, profundo, con esos ojos que todo lo alcanza. Yo, humilde y sencillo, bajé la vista por no saber cuánto vale, pues, y mirando me dijo que de todos los ángeles venga el más viejo, el más débil, el de menos valer, y que traiga un barril lleno de mierda. De inmediato, patroncito, apareció el angelito con su barrilito de mierda, perdón, y me mierdaron completito de pies a cabeza. Así nomás tenía que ser, le dijo el patrón. Para el siervo de la tierra, huérfano de huérfano, guaira, mamushka, hijo del viento, eso nomás ha de merecer. Continuado, todo termina ahí. Oh, capacito. Nuestro gran Padre Dios nos volvió a poner los dos puntitos, tú en la miel y yo en la mierda. Nos miró hondo, profundo, con esos ojos que todo lo alcanza, y nos dijo: todo cuanto los ángeles podían hacer por ustedes ya está hecho. Ahora lamemos el uno al otro por los siglos. identificación de los pueblos aborígenes, yo pienso que es absolutamente nocivo. Y aquí hay una evidencia, que es un poema recopilado por José María de Gueda, que desgraciadamente él no lo había traducido al español, y que algunos amigos que hablan quechua y diccionarios logramos traducir al español este poema, que es muy bello, y habla un indígena que está preso en una prisión inca, incapaz. Y es una declaración de amor a su Marco Tuyay, que quiere decir simplemente a su morena. Sí, por el aire. Ahora tengo la letra, así que... Thank you. Buenas noches, amigo. Hola. Tarde, ¿eh? Pero igual. Es una espera muy grande en realidad para nosotros estar cantando esta noche, atendiendo a la invitación que nos hizo Don Osvaldo. Así que felices. El espectáculo ha sido muy bueno. Muchos artistas ya pasaron esta noche, entonces nos corresponde un poco cerrar esto. Y lo vamos a hacer con un par de canciones nuestras. Esta que viene se llama Nativa Piel, que da nombre al disco que grabamos el año pasado. Aquí va. una canción, que esta canción, bueno, yo hace mucho tiempo, junto también con Jackson, algunos años atrás, cantamos mucho rato ahí en el Paseo Humada, con nuestras amplificaciones, canciones de Yago, los Jaime. A raíz de eso nació este tema, que se llama Canta Calle. Bueno, como ustedes saben, ahí se prohibió eso, tocar en los espacios públicos. Y bueno, esta canción la hicimos como en homenaje a todas esas personas que hacen música o arte itinerante por el país de nuestro país o en el mundo entero. Canta Calle. Les agradezco su presencia, Espero que hayan pasado una buena noche, que hayan renovado las pilas con esta energía que dan los jóvenes y este Alzheimer de los viejos. Bueno, yo me voy el domingo al norte de Chile y estoy de vuelta el 26 en el Rincón Alto. Ahí va a ser entre nos más íntimo si ustedes quieren venir. Y muchas gracias. ¿Qué más les puedo decir? Gracias, gracias, muchas gracias.